con toda la energía del rock. Mr. Alice Cooper con su Hey Stupid. Hey Stupid. Clásicos supersónicos. Sí, señores, damos comienzo a nuestra segunda hora. Encantada con todos los mensajes recibidos a través de nuestro WhatsApp. Saludo a Carlos Bermúdez, Jorge Luis, a Lina, a John Mario Morales, a Freddy Narváez, Alex Marulanda, Freddy, Carlos López, Juan José, Luis Eduardo, Esteban, Alexis, son muchos. También los tenemos con sus mensajes en audio, veamos qué nos dice. Vicky, muy buenos días. Saludo para ti. Vicky, más de los clásicos, me gusta el ron español. Sí. Y salsita brava. Salsita brava. Buen paisa. Eso clásicos, sí. Salsa y ron español. Vicky, un saludito para Mauricio Pérez, conductor de Empresas Varias de Medellín, haciendo todo lo posible para mantener la tallita bien limpiecita. Qué bueno. Saludos para ti. Vicky, un temita, porfa. Cuéntame. Bohemian Rhapsody. Bueno, te lo voy a tener. Gran Freddie Mercury. Mercury, muchas gracias. Muchas gracias. Ya saben, la pregunta de hoy, ¿qué otro género de música te gusta aparte de los clásicos? Psicodélica star de la mística de los jóvenes. De misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Todo el mundo juega aquí en el Circo Bis. Circo Bis. Circo Bis. Rayos y culebras en el Circo Bis. Casi todos tendrán un instante su touch de gloria. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Rowlands. Y los monos están devastando este lugar. De misterio, de amor,

317-547-7474. Inigualable, el irreemplazable Freddie Mercury. Clásicos supersónicos. Sí, señores, a esta hora en nuestra frecuencia 93.5. Como es de rico cuando a uno lo escuchan los amigos. Saludo gigante a Heidi, gran compañera de aventuras, compañera de caminadas con nuestro gran grupo Cruzamontañas. A ella un cordial saludo, gracias por estar ahí sintonizando. Espero que sea para rato. Les estoy preguntando a nuestros oyentes qué otro género musical les gusta escuchar aparte de los clásicos. Veamos. Amigos de Veracruz, un saludo gigante, un musiquita aparte de los clásicos. Obviamente los clásicos, obviamente, pero así alternativa. La salsita brava, bolerito, reggae, el ska. Todo lo que es como tendencia a vieja escuela. No seré muy viejo, pero sí me fascina esa música. Qué bueno. Ochentera, noventera, setentera. Entonces, sí, como es la tendencia. Por favor, un disquito. ¿Cuál? De Alphaville, Big in Japan. Bueno, te lo voy a tener en cuenta. Bueno, y déjame decirte, caballero, que necesitamos oyentes jóvenes como tú. Porque necesitamos refrescar, necesitamos clasiqueros por mucho rato. Así que bienvenidas a esas nuevas generaciones.

la Supersónica. Sí, señores, la Supersónica está al frente de la consola de esa emisora que tú llevas en el corazón. Somos Veracruz Estéreo. Volvimos para quedarnos. Y los oyentes me siguen contando cuál es ese género musical que les gusta aparte de los clásicos. Buen día, familia Veracruz Estéreo. Encantado de saber que ya está Vicky True, la Supersónica, la cancita de las de la radio. Gracias. De esta vieja guardia de la Veracruz. Y aparte de escuchar Veracruz y escuchar pues los buenos caciquitos en baladas rockeras, baladas americanas, clásicos americanos y 80, 90, hasta 70. Escucho la buena salsita, la buena electrónica. Electrónica original, pues. Sí. Y todo lo que tenga que ver con la discotequera vieja. Qué que bueno. Que dibuja vinilo y todos los temitas bacanos. La vieja guardia y los bailes de garaje. Maravilloso. Encanta saludarlos. Por favor, un temita ahí de una baladita bien bacana ahí de Bon Jovi. Bueno, una baladita. Gracias. Claro que ya puse. Tan bello. Muchas gracias. Ya puse un temita de Bon Jovi, así que te voy a quedar debiendo esa cancioncita. Los oyentes nos cuentan qué género musical les gusta aparte de los clásicos. Y sabemos que La Mancha Amarilla está escuchando. Por favor, si estás en tu taxi y en tu radio sintonizas 93.5, por favor, pita, pita, pita. Mientras recordamos los clásicos supersónicos. En Veracruz Estéreo, la emisora del alma. Esposas. amor es como un océano de fuego. Todo mi corazón se vuelve pelador. La fiebre volverá de nuevo. Bring it back. Me fascina esa canción, qué delicia. Clásicos supersónicos. Así que en la recta final de mi turno, vamos a ver qué escuchan, qué oyen nuestros oyentes, además de clásicos. Hola Vicky, ¿qué más? No, pues mira, a mí me gusta un género que es hasta algo extraño y es la música country. Y la combino con algo de blues y jazz ahí como para variar. Saludos. ¡Qué elegancia! Country, jazz. ¡Ay, pero por favor, qué maravilla! Les quiero contar que yo en una época de mi vida trabajé con la Orquesta Sinfónica de Medellín y tuve la fortuna de aprender muchísimo, muchísimo de la música clásica. Amo la música clásica y la invitación a todos nuestros oyentes es que abran el espectro, que no se queden solamente con un género y que puedan apreciar varias tendencias musicales. Bueno, saludo a la Mancha Amarilla. Se nos reporta TRH 494, por favor, un pitico a los que van en la Mancha Amarilla escuchando la emisora del alma. Gracias por toda su sintonía. Sigue la música. Estos son los clásicos supersónicos de Veracruz Estéreo. I'm not really sure.